Pues, ¿por qué no hacer de esta noche algo inolvidable también? Yo creo que es una gran idea. ¿Y tú qué piensas? La mejor manera que se me ocurre de elaborar las ilusiones, los sueños, las esperanzas, las vivencias, todo lo que en definitiva nos hace felices, hacerlo con amor.